El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 5 minutos en este momento, en esta gran Ciudad de México, hoy, 3 de enero de 2017, día martes, 3 días ya de inconformidad de todos los ciudadanos por esto que se le han llamado el gran gasolinazo. El incremento en las tarifas de los energéticos, mire, van del 14 al 20%, 22% en algunos casos, energía eléctrica, gas, la gasolina, el diésel, todo ha subido. Y esto obviamente trae repercusiones a nivel económico en cuanto a que los ajustes ya en los servicios de transportación de personas, los servicios que brindan las diferentes compañías, no solo líneas aéreas, sino de camiones, taxis, han tenido que subir los precios sin autorización, pero ya todos están ajustando sus tarifas. Los transportistas, aquellos que llevan los alimentos, los precederos, bueno, también ya han tenido que realizar ajustes. Algunos van del 2% y otros han tenido que subir hasta el 40% en sus tarifas. ¿De qué manera está impactando esto? Bueno, lo vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, quien es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en temas de economía y finanzas, por supuesto, analista del periódico El Punto Crítico. Nos va a dar un panorama. ¿Qué hacer los ciudadanos ante esta situación? ¿Es reversible o no es reversible? Vamos a preguntarle a él. Vamos a platicar también con la ingeniero Xochitl Gálvez Ruiz. Ella es jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Se ha quejado de que no les llega el presupuesto suficiente, necesario en tiempo para cumplir con las obligaciones que tienen en la delegación de dar bienes y servicios a los ciudadanos. Sin embargo, Jorge Romero, sabe usted quién es, pues es el mero mero del Partido Acción Nacional, dice que esto es un berrinche de Xochitl Gálvez, puesto que la delegación Miguel Hidalgo es la que más recursos recibe. Vamos a platicar con la jefa delegacional Xochitl Gálvez Ruiz para que nos cuente qué es lo que realmente está sucediendo en esta delegación, que conforma sin lugar a dudas un sector económico muy fuerte. Ahí se ubica esta zona de la colonia Polanco, la colonia Lomas de Chapultepec, todo lo que es Paseo de la Reforma, en esta parte donde hay grandes inversiones y la plusvalía es muy alta. Se pagan impuestos tremendos, grandísimos. Imagínese usted que un predio de 500 metros cuadrados al año paga más de 100,000 pesos de impuesto en algunos de los casos, y la devolución de bienes y servicios a cambio de estos impuestos pues no se ve gratificada. Vamos a tener esta información y le vamos a dar seguimiento a lo del gasolinazo. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, asegura que denunciará ante la PGR al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por diversas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por el supuesto acoso y hostigamiento político al que ha sido sometido para tratar de separarlo del cargo. Juez niega definitivamente amparo a Fabián España Moyá, agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara, por lo que deliberarse una orden de aprehensión podría ser detenido. Sin embargo, las lesiones propinadas a la senadora no son calificadas como graves, por lo que, de ser capturado, podría recuperar la libertad mediante el pago de una fianza. Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmager, rechaza que vaya a haber estímulos para contrarrestar el efecto del gasolinazo y reconoce que esta es una medida impopular. Alejandra Barrales, presidente nacional del PRD, adelanta que mañana jueves integrantes de su partido se reunirán para analizar y hacer propuestas contra el gasolinazo. Ford cancela inversión de 1.600 millones de dólares para construir planta en San Luis Potosí ante los amagos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer altos impuestos a las empresas que fabriquen sus autos fuera del vecino país. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, nos vamos a nuestro recorrido a través del ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto regresa el día de mañana, 4 de enero, a sus labores. Se encuentra de vacaciones por el momento, pese a las manifestaciones de inconformidad por el gasolinazo. Mañana lo que se pretende es que el presidente Enrique Peña Nieto dé un discurso de inicio de año, donde nos va a comentar qué acciones son las que se van a tomar en este 2017 y, por supuesto, poner en contexto las grandezas y todo lo que se está haciendo muy bien en este gran país. Como si no hubiera problemas, pues imagínese, todavía sigue de vacaciones y mañana ya pretende regresar, pese a la inconformidad que se ha visto el día de hoy en muchísimos lugares de la República Mexicana. La Ciudad de México ha sido sitiada. De alguna manera, los inconformes han salido a tomar las carreteras y obviamente a causar todo ese problema de la vialidad y la circulación que nos sigue lesionando a todos los ciudadanos. ¿Quiénes son los que realmente se están oponiendo? Yo no veo personas que vayan con sus coches diciendo que están inconformes, pero sí veo grupos y se percibe que son grupos manejados de personas que ni automóvil tienen, pero sí se sienten lesionadas por esto de el incremento al costo de las gasolinas y de la energía. La demanda, sin lugar a dudas, de todos los ciudadanos, y me incluyo, es que es desproporcional el incremento que se está haciendo. Hay algunos analistas que dicen que cada litro de gasolina, si se refinaran en México, tendría un costo de 2.26 pesos por litro. Sin embargo, los incrementos que se tienen de estos 2.26 pesos por litro hasta los 16.90 que se están cobrando en la actualidad, pues son en su mayor parte derechos que cobra el gobierno por la extracción del petróleo, más los impuestos. Así que esto raya en la locura, pero está sucediendo, es la triste realidad de nuestro México. El señor presidente, todavía el día de hoy, de vacaciones, yo no sé si esté escuchando o no las clamores que hace la sociedad en cuanto a la injusticia que se está cometiendo, pero pretende regresar mañana y darnos un mensaje de año nuevo de bienvenida. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Peña Nieto no debería asistir a la toma de protesta de Trump, dice el senador Barbosa, el presidente de la Comisión de la Cámara de Senadores. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Senado Miguel Barbosa aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto no debería asistir a la toma de protesta de Donald Trump como nuevo mandatario de los Estados Unidos en señal de protesta por las acciones que ha emprendido contra nuestro país. Luego de que la compañía automotriz Ford cancelara la inversión que tenía programada para nuestro país, el senador por el PRD advirtió que esto es una muestra de las medidas que el presidente electo de los Estados Unidos emprenderá contra México. Y es que, afirmó, el gobierno de Donald Trump emprenderá acciones permanentes para para poder afectar no solo la relación bilateral, sino también la economía de nuestro país. Miguel Barbosa resaltó que nuestro país tiene un enemigo en la figura de Donald Trump, por lo que dijo, será necesario que el Estado mexicano adopte posiciones firmes frente a las agresiones del próximo presidente de los Estados Unidos. El senador perredista subrayó que este tipo de problemas deben ser sorteados con dignidad y sin miedo, ya que afirmó, las acciones de Donald Trump no representan el fin del mundo para México. Este es mi voz. Muy bien, Francisco Montaño, y con respecto al gasolinazo, ¿qué reacciones ha habido con los senadores allá en el Senado? Sigue pendiente este punto de acuerdo que además el PAN está proponiendo que se sumen las demás fracciones parlamentarias, le está proponiendo al PRD en concreto que se sume al PT también para que este jueves en la comisión permanente se suba el punto de acuerdo en el que tenga que comparecer tanto el secretario de Hacienda como el director general de Pemex, Eduardo. Hace unos días Rafael Paquiano, el titular de Semarnat, expresó que esto del incremento del precio de las gasolinas era muy bueno para el medio ambiente y para la ecología. ¿Se ha tomado alguna previsión en el Senado? El día de hoy tenía ya información en que se está pidiendo la comparecencia de Rafael Paquiano para que explique cuáles son las bondades del incremento a los precios de la gasolina. Concretamente en el caso de Paquiano no, pero la senadora Dolores Padierna del PRD está pidiendo que todas estas ganancias que se tengan por los gasolinazos se dediquen precisamente a que esta comisión ambiental las aplique para mejoras y para métodos que puedan aminorar la contaminación en México. Ella pide que concretamente las ganancias se dediquen a investigación y a métodos más eficaces contra la contaminación ambiental, Eduardo. Bueno, sería un mundo de dinero lo que les correspondería, ¿no? Sin embargo, ya en la ley está previsto que los impuestos que se venían cobrando en exceso en el caso de los precios de las gasolinas se iba a dedicar precisamente al medio ambiente, ¿no? Así es, y esperemos que finalmente haya un pronunciamiento ya del presidente de la República, porque incluso los senadores, algunos ya están pidiendo que en esta comparecencia que le están pidiendo al secretario de Hacienda, los integrantes de la CONAGO, de la Coordinadora Nacional de Gobernadores, pues también asista Enrique Peña Nieto. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. En la Cámara de Diputados, déjeme decirle que estás pidiendo el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Javier Bolaños, del Partido Acción Nacional, exigió al gobierno federal revisar el reciente incremento de los precios a la gasolina y diésel, así como a la energía eléctrica y al gas pues butano, ¿no? Y el gas LP y el gas natural, ya que ha generado múltiples expresiones de malestar e inconformidad en la sociedad. Esto lo dice el diputado Javier Bolaños. Él es presidente de la Cámara de Diputados. Ojalá que no haya oídos sordos como en los tiempos de Salinas de Gortari, ¿no? Que ni te oigo ni te veo, simple y llanamente. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gaby Gabriela Hernández. Las acciones que han tomado los diferentes grupos ante el gasolinazo, pues ya se empiezan a reflejar de manera pues dolosa, porque en algunos lugares, imagínense que han tomado las gasolinerías y han despachado el combustible sin cobrarlo, causando obviamente problemas y poniendo en peligro a todos los que están en esos mismos lugares. Gaby Hernández, muy buenas tardes, ¿qué ha pasado allá en el Estado de México? Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y sí, como tú lo comentas, y bueno, apoyando esta información, comentarte que un grupo de habitantes de la comunidad de Santa María Chiconautla y Santo Tomás del municipio mexiquense de Catepec detuvieron clandestinamente una pipa de Pemex, esto para vaciarla en recipientes y contenedores como protesta por el alza en la gasolina. Vecinos de estos poblados de Catepec, junto con transportistas, ya llevan 2 días bloqueando vialidades importantes de este municipio para protestar por el llamado gasolinazo. Pero esta mañana, un grupo de vecinos bloquearon con un tráiler la Avenida Nacional, además de que recibieron una pipa completamente cargada para después ordeñarla y llevarse el líquido de cubetas, botes y diversos recipientes. mientras que el chofer de la pipa nada pudo hacer Eduardo para evitar ese saqueo del combustible. Y bueno, pues ante esto ninguna autoridad se hizo presente para variar, Eduardo. Así las cosas en Ecatepec, donde pasa de todo, y más ahorita con el gasolinazo, pues está dando de que está secuestrando literalmente las pipas de gas y pues a ordeñarlas, Eduardo. Están cayendo en el anarquismo, Gaby, de alguna manera. Esto que están realizando, sin lugar a dudas, se va a revertir y causar muchísimos mayores problemas. Estaremos al pendiente de tu información, si nos los permites. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias. Hasta mañana. Gabriela Hernández es reportera en el Estado de México y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Vámonos ahora a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, reportera también ahí en Oaxaca y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Las tomas de gasolineras en forma simbólica en Oaxaca se están realizando de manera pacífica, según la información que nos está llegando. Cuéntanos qué es lo que ha estado pasando. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, bueno, pues estos simpatizantes que desde el día de ayer habían iniciado con movilizaciones, marchas, mítines, el día de hoy nuevamente se aparecieron en algunas de las principales gasolinerías de la capital del estado, principalmente las ubicadas en los cruceros más importantes de la ciudad, y resolvieron pues ahora clausurar estas gasolinerías de manera simbólica. Como se ha mencionado, están poniendo carteles impidiendo que las bombas de gasolina sean usadas, incluyendo la venta del combustible, y bueno, con la consigna de que este tipo de movilizaciones van a continuar en los siguientes días. Por lo pronto también comentarte que ya los bloqueos a carreteras por parte también de grupos inconformes se han también realizado en las zonas del Istmo de Tehuantepec, fundamentalmente en Jalapa del Marqués, donde se impidió el acceso del tránsito vehicular en ambos sentidos de la carretera, afuera de esta comunidad donde hay una de las gasolinerías, a cambio de que los automovilistas permitieran colocar en sus medallones todo tipo de consignas en contra del aumento a la gasolina. Y desafortunadamente, Eduardo, otro de los efectos que ya empezamos a observar en la capital con este aumento de la gasolina es el aumento a las tarifas del transporte público, que es como otro gran golpe a la economía local, a la economía familiar, porque tú sabes que muchas de las personas pues no tienen autos, y ahora pues una de las alternativas pues es el uso de transporte público, y pues ya las tarifas están aumentándose paulatinamente, pero ya cualquier cifra, por ejemplo, un taxi foráneo que cobraba, un colectivo que cobraba 7 pesos, pues ahora ya cobra 10 y hasta 15 pesos dependiendo del lugar donde se tome o donde se haga la parada. Así están las cosas, Eduardo, aquí en Oaxaca. Cada quien está haciendo su agosto anticipado en toda la República Mexicana. Gisela Ramírez, ¿han logrado identificar qué grupos son los que están saliendo a las calles y están realizando estos bloqueos? Porque me está llegando información de que propiamente no es la sociedad civil, o sea, los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, los que están realizando estos tipos de protestas. Se ven que tienen mantas impresas y en toda la República Mexicana mantienen las mismas consignas, los mismos logotipos, la misma forma de impresión. ¿Ya han logrado identificar qué partido o qué grupo político es el que está detrás de esta forma de manifestación? Porque sin lugar a dudas están generando problemas graves en cuanto a la creación de inseguridad en esta República Mexicana, que ya propició el que empresas que iban a tener inversiones en México como Ford, ante la situación de inseguridad tanto jurídica como social, han preferido retirar sus inversiones. ¿Ustedes han logrado identificar qué grupos son los que se están moviendo? Sí, mira, Eduardo, aún cuando han sido las movilizaciones pacíficas, sí hay dos grupos importantes. Uno, el que encabeza el Partido del Trabajo, el senador Benjamín Robles, que ayer fue quien estuvo al frente de estas movilizaciones, por una parte, y por el otro lado, un grupo del PRD, que también no son todos los del PRD. En este momento, los partidos políticos en Oaxaca están sufriendo también pues una crisis interna. Por ejemplo, el PRD ya tiene dos dirigencias, el fin de semana tuvieron asambleas y no lograron ponerse de acuerdo. El partido se dividió en dos dirigencias alternativas, entonces ambos dirigentes se dicen quienes serán los que conduzcan al PRD en Oaxaca, pero bueno, son dos dirigentes, uno de ellos sí está saliendo a las calles a protestar, y en el caso del Partido del Trabajo, pues sí, es prácticamente todo el PT Oaxaca que encabeza ahora Benjamín Robles, que hasta hace pues un año todavía era del PRD, Eduardo. Las acciones que está tomando el gobernador Alejandro Murat, ¿en qué sentido van? ¿Ha salido a decir esta boca es mía? Pues mira, ha salido a refrendar que su administración procurará las condiciones de seguridad necesarias y básicamente de que va a defender a los mexicanos en el exterior. Por ejemplo, que sabes que Oaxaca es un estado de origen, tránsito y destino de la migración, pero específicamente sobre el tema de las gasolinas no ha especificado acciones a seguir. Sí que va a estar muy pendiente, y además, bueno, imagínate, Eduardo, que en el caso de Oaxaca, como seguramente lo vivirán en Veracruz, pero en el caso de Oaxaca, estamos hablando de un estado que él incluso declaró recientemente, lo transmitimos en Punto Crítico, él declaró que recibe un estado quebrado. Entonces, adicionalmente a este golpe a la economía por el precio que se está subiendo, pues del transporte, la gasolina, la luz, el gas y todo lo demás, Oaxaca importa, o bueno, Oaxaca no es productor de muchos bienes y servicios, y adicionalmente las pocas empresas que hay, pues ahorita están endeudadas o a punto de quebrar porque el anterior gobierno no pagó, y entonces estamos frente a una economía local muy deprimida y, como dijo el gobernador Alejandro Murat, quebrada. Sin lugar a dudas, el problema es grande, pavoroso, inclusive lo vería yo. Hay llamados a que no se paguen impuestos, no se paguen derechos, no se paguen servicios. Esto de darse, Gisela Ramírez, inclusive allá en el estado de Oaxaca, conllevaría a que no habría posibilidad de pagar a los policías, la seguridad, el que pasen a recoger la basura, el alumbrado público. ¿Cómo lo ha tomado los ciudadanos en Oaxaca? ¿Sientes que estén a favor de estas medidas o simplemente están viendo desde la barrera los toros? Fíjate que eso estábamos observando hoy, estábamos comentando a algunos colegas, el hecho de que en las calles todavía no se observa ese malestar unánime social, porque muchos de los niños van a regresar a la escuela, sobre todo las primarias, hasta la siguiente semana. Entonces apenas va a venir el shock de enfrentarse a estas nuevas tarifas del transporte, a todo lo que implica para las familias regresar a su vida normal. Digamos que todavía muchos están de vacaciones decembrinas o que son de fin de año, entonces aún están por verse estas medidas, y obviamente todos están a la expectativa de que Oaxaca tiene que salir adelante porque esperan que se les pague lo que se les debe, y muchos de los ayuntamientos están en este tránsito que apenas también el fin de semana hubo esta toma de posesión de las instalaciones de los nuevos presidentes municipales, y todos están coincidiendo en que o les dejaron deudas o se llevaron hasta el bote de basura, Eduardo. Entonces son municipios también quebrados, y muy pocos han sido los presidentes municipales que están con otro tipo de mensaje diciendo que van a hacer obras, etcétera. No se están contratando proveedores, se está viendo cómo se pague lo que se debe. Bueno, y dicen algunos que ni el palo de escoba les dejaron para poder realizar las acciones necesarias, ¿no? Sí, fíjate que fundamentalmente el fin de semana los que más hablaron de este tipo de temas, y que incluso hay 6 palacios municipales tomados por diferentes causas, casi siempre todos son por conflictos postelectorales, pero sí te puedo decir que por lo menos Santa Lucía del Camino, Ejutla de Crespo, entre otros, los que recuerdo ahorita más importantes o más grandes, pues están diciendo, y hicieron una revisión de las instalaciones y no hay nada. Apenas en Santa Lucía, que es el tercer municipio más importante de Valles Centrales de la capital, cercano a la zona conurbada, pues estos edificios apenas llegaron de parte del presidente municipal anterior a entregar algunos de los muebles que ya se habían llevado. Entonces, bueno, pues están apareciendo repentinamente muebles, escritorios, sillas, pero no es todo lo que se llevaron. Entonces vamos a ver cómo, yo creo que todavía la ciudadanía oaxaqueña está a

No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Benito Juárez invertirá este año 400 millones de pesos en reencarpetado e intersecciones seguras como parte de las políticas públicas en materia de movilidad que beneficien a los habitantes de la demarcación. El jefe delegacional Christian von Rerich instaló el Consejo Asesor de Movilidad que propondrá acciones en esta materia y en seguridad vial que abonarán a la construcción de una mejor infraestructura y a disminuir los tiempos de traslado de la ciudadanía. La delegación Xochimilco informó que se reforzaron las estrategias de seguridad plasmadas en el Programa de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el Centro Histórico de la Demarcación, además de puntos turísticos específicos. El programa considera diversos ejes y estrategias a seguir en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias en la delegación Xochimilco, como la Fiscalía Desconcentrada, el Ministerio Público, la Policía de Investigación, Policía de Tránsito y Policía Ribereña. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, benefició a 20,719 personas con apoyos. Para ello destinó un presupuesto total de 7.5 millones de pesos. De acuerdo con el programa, se entregaron despensas para personas en situación de vulnerabilidad durante diciembre, así como aparatos médicos para personas que padecen alguna discapacidad. La delegación Cuauhtémoc también tiene previsto entregar juguetes con motivo del Día de Reyes. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Información sobre las delegaciones en la Ciudad de México. Hay que recordar que la Ciudad de México está dividida en 16 delegaciones políticas, donde, sin lugar a dudas, se hacen esfuerzos grandísimos por poder brindar bienes y servicios. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, la ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz, ha manifestado que es necesario, ¿qué creen ustedes?, vetar el presupuesto de 2017, porque dice que es injusto cómo se están manejando las cosas y poniendo en predicamento, sin lugar a dudas, a la administración de esta delegación, que sin lugar a dudas es la que maneja recursos, dicen en cuanto a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, una de las delegaciones que más presupuesto tienen. Vamos a platicar con Xóchitl Gálvez Ruiz, ya la tenemos en la línea. Ingeniero Xóchitl Gálvez Ruiz, agradecemos mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas felicidades, es un año que no pinta nada fácil, la gente está enojada, con justa razón. De verdad que la clase política estamos obligados a mandar mensajes diferentes con nuestro comportamiento, con nuestra manera de conducirnos. Y bueno, la delegación que más dinero tiene, por supuesto, es Iztapalapa, no Cuauhtémoc. Hay muchas delegaciones con muchísimo más presupuesto que nosotros. Sí somos una de las delegaciones que más recursos le pagan al gobierno de la ciudad en materia de predial, en materia de impuestos sobre la nómina, en materia de derechos inmobiliarios. Y si fuéramos un municipio, pues por lo menos nos quedaríamos con el predial como lo hace cualquier municipio del país, y te aseguro que esta delegación no necesitaría mayores recursos que su impuesto predial. Pero no es así, así son las reglas del juego. Lo que yo pedí, en concreto, Eduardo, fue vetar ¿sí? la partida discrecional de 4,000 millones que se negoció en el último minuto del presupuesto, y donde sin una fórmula matemática transparente, ya el diputado Delgadillo salió a comentar que se hizo para compensar a Benito Juárez porque tiene menos presupuesto que Miguel Hidalgo y más que también es una delegación panista, ¿no? Sí, pero más que un tema de delegaciones, si gobierna el PAN o el PRD o Morena, se tendría que definir cómo se distribuyen estos recursos. No queda claro en función de qué fue. Si hay un error en la fórmula matemática original, se debe de corregir. Y si a Benito Juárez le deben de tocar 3,000 millones, que le toquen 3,000 millones. Yo ni siquiera estoy cuestionando los 100 millones de pesos, yo estoy cuestionando la forma. Se presta a lo que le hemos llamado en el gobierno federal los famosos fondo moche, porque pareciera que se negocian entre ellos de acuerdo a intereses políticos y no a intereses reales. Entonces nosotros, yo lo que voy a plantear en la controversia constitucional, ya que no fue evitado el presupuesto, es cuál fue el criterio con el que este fondo de 4,000 millones de pesos se asignó. Se asignaron cerca de 2,800 millones a las delegaciones. Por ejemplo, en el caso de las delegaciones del PRI, hubo una delegación, Magdalena Contreras, que le dieron 250 millones y a Milpalta 75, ¿no? Claro. Yo pienso que Milpalta tiene muchísimas más necesidades que Magdalena Contreras. Si es por lo que aportan, o en el caso de Cuauhtémoc, donde a la única delegación que le va muy bien a esta, a Cuauhtémoc, y al resto como Tlalpan, pues le asignan una ridícula cantidad. Entonces, creo que el tema fundamental y de fondo es el cómo se asignaron estos recursos. No hay una lógica, no hay un tema de transparencia, y sí creo que el PAN era el partido fiel de la balanza, porque sin los votos del PAN, el gobierno del PRD, pues no hubiera sacado adelante este presupuesto. El PAN siempre se ha caracterizado por ser un partido de oposición responsable. A mí me parece que sí debe de sumarse y de aprobar el presupuesto, y si fue por partido, que suena que así fue el reparto, pues dentro de las delegaciones del PAN pues hay dos, a una se le dan el 75% de los recursos y a otra el 25%. Sí, creemos que Miguel Hidalgo contribuye con el Producto Interno Bruto del país, contribuye con pago de gasto predial, y se pensaría que Miguel Hidalgo no tiene necesidades. Bueno, es una delegación extensa, hacía muchos años que no se repavimentaban las calles, fácil 50 años en la zona de Bosques de las Lomas, en las Lomas, que no se cambian las tuberías de drenaje, que no se cambian las tuberías de agua. Le hemos apostado muchísimo a los programas sociales y me parece bien, pero yo creo que mucha gente preferiría servicios urbanos de calidad, una calle pavimentada, alumbrada, desasolvada, sin basura, en lugar de una despensa. Que a final de cuentas, Xóchitl Gálvez, por eso pagamos los impuestos, ¿no? Para que nos lo regresen en servicios. Lo que me preocupa, Xóchitl, es que Jorge Romero, el diputado coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dice que esto es un berrinche de tu parte. ¿Qué opinión te merece las expresiones que tiene el señor diputado Jorge Romero? Mira, primero él está obligado a dar una explicación porque él cobra como diputado, él representa los intereses de los ciudadanos, no es un tema de berrinches, es un tema de explicación. La explicación que dan, que con ese fondo están compensando lo que tiene Benito Juárez menos, me parece erróneo. Jorge Romero tiene la capacidad de poder compensar desde la fórmula matemática. Si está mal la fórmula, que se corrija. Para eso es una mayoría, y el PAN y el PRD tienen mayoría para ser equilibrados. O sea, yo creo que lo que tiene que hablarse es de justicia, de ética y de transparencia, no de berrinches. Pero yo también consideraría a Xóchitl Gálvez que si un ciudadano, por ejemplo de Miguel Hidalgo, paga una cantidad muchísimo mayor de impuestos, se le deberían dar bienes y servicios de mucha mayor calidad porque los está pagando. Esta fórmula matemática que tú estás planteando, ¿está considerando las aportaciones que hacen los ciudadanos y la cantidad de ciudadanos que hay en cada una de las delegaciones? Mira, yo sé que es por aportaciones la fórmula. Ajá. Sé que es por territorio, en este caso, y por marginación. Y seguramente por habitantes. En el caso de territorio, por ejemplo, es mucho más grande Miguel Hidalgo que Benito Juárez. En el tema de marginación es más marginada Miguel Hidalgo, aunque no lo pareciera, por las zonas nortes de la delegación, Pensiles, Anáhuac, Tacubaya, y por el otro caso que pudiera hacer aportaciones, pues Miguel Hidalgo tiene aportaciones más altas que Benito Juárez, sí. Sobre todo por los temas de predial en casos de oficina. Entonces, esta fórmula Jorge Romero seguro la conoce, porque es parte de la discusión que ellos deben de tener en la Asamblea. Si nunca la han revisado, pues es un error de fondo que sí debería de hacer la bancada del PAN, pero no solo por Miguel Hidalgo, sino por todas las delegaciones. Ese es un tema. Miguel Hidalgo solo recibe el 1% del presupuesto de toda la ciudad. El 1%. De ese 1%, ¿cierto?, cerca de 1,000 millones se van a servicios personales. Sí, y el presupuesto de la ciudad que ronda los 35 mil millones, 37 mil. Sí, de los 212 mil millones, 206 mil millones que se asignaron, solo el 1% es para Miguel Hidalgo, del total. Si te das cuenta, de entrada hay una asignación muy corta a las delegaciones. La asignación a las delegaciones debería de ser más alta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfrentar los problemas cotidianos. De la basura, del desasolve, del pavimento, del alumbrado. Ahora, sí sería importante que se etiquetaran los recursos y que no se usaran en despensas, en tinacos, en regalos con uso electoral. Creo que eso es lo que ha viciado el que no se den suficientes servicios urbanos. Tú puedes venir ahorita a Miguel Hidalgo y puedes ver la cantidad de pavimento nuevo que hemos hecho en la delegación. Y la gente lo empieza a notar. Tenemos todo un programa para poner 10,000 lámparas este año en las zonas donde tenemos más inseguridad. Estamos haciendo cosas importantes con el presupuesto, pero las podríamos hacer todavía mejor. Yo no había pedido grandes cantidades, había pedido 185 millones más de lo que me habían etiquetado. Me dieron 100. El problema no son los 100, el problema es la forma. El problema de fondo es ¿por qué a una delegación 300, que fue el caso, por ejemplo, de Coyoacán, que fue el caso de Benito Juárez, que fue el caso de Álvaro Obregón, pareciera que se protegió a las delegaciones del PRD, a una de Morena y a una del PAN, y a dos del PRI? Y somos 6 delegados a los que se nos dio menor cantidad de recursos. Bueno, por eso vamos a la Suprema Corte de Justicia, que sea el máximo tribunal el que defina si es lógico que los diputados asignen el presupuesto acuerdo a sus intereses políticos. Me pasó lo mismo en el Congreso Federal. Los diputados del PAN le asignaron el dinero a Benito Juárez. Uh-huh. O sea, pareciera que pues yo no les represento políticamente nada, pero ellos no deberían de pensar en mí como delegada. Deberían de pensar de que aquí en Miguel Hidalgo hay ciudadanos que votaron por el PAN, más que la delegada. Y la garantía que yo les doy es que no me estoy robando el dinero. Eso sí, de verdad, que tengan la certeza de que soy una delegada honrada, trabajadora, y que estamos dando resultados. Pero bueno, pues ya así es, y así ha sido. Esto de los fondos Moche es algo que empezó hace algunos años, y la parte que a mí más me preocupa es que el legislativo es un poder que debería de equilibrar al ejecutivo. Y no se está viendo en ningún orden, ni en la Ciudad de México, ni a nivel federal, Xochitl Gálvez. Oye, te hemos visto mucho en redes sociales. ¿Cuáles son los problemas que estás enfrentando más graves, más fuertes en tu delegación, amén de esto del gasolinazo, ? No, y la inseguridad. O sea, a ver, ¿por qué están encabronados los ciudadanos? Porque esa es la palabra. Porque están pagando una gasolina con un impuesto, el IEP, de un 45%, que son 270,000,000,000. ¿En qué se ve reflejado a los ciudadanos ese dinero? Esa es la bronca. Cuando vemos escándalos de gobernadores, de Borges, de Duarte, de escándalos Moreira en la historia, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que el ciudadano piensa? Yo sí me tengo que sacrificar para que esta bola de políticos mafiosos se repartan mi dinero y yo no vea los resultados. Entonces, sí hay un enojo. ¿Cuál es un problema que tengo ahorita? La inseguridad. El secretario de Seguridad Pública ofreció entregar 40 patrullas en diciembre del año pasado. No se entregaron. Hay sectores donde una patrulla está cubriendo 5 o 6 sectores. Es imposible. Entonces, nos tiene rebasada la inseguridad en esta delegación y la gente me reclama a mí. Pero yo no tengo el mando de la policía. O sea, yo no puedo definir quién es el jefe policíaco de Miguel Hidalgo, quiénes son los jefes de sector, cómo se gasta el dinero de la seguridad, cuántas patrullas. Te voy a poner un ejemplo que pasó la última semana de diciembre. Me llamó un vecino por el Twitter que habían llegado 3 patrullas para extorsionarlo con 2,500 pesos porque quería subir una alfombra. Sí, que tenía las alfombras en la calle y quería subirlos a su piso, ¿no? A su piso. Y por estar bloqueando la vialidad, le decían los policías, pues tenía que entrarle con una iguala para el fin de año, ¿no? Imagínate nada más. Entonces, 3 patrullas para un vecino que quería subir una alfombra. No es su facultad de las patrullas esa. Cuando tienes un problema de inseguridad, pero no haya un asalto porque no se aparece ninguna. Entonces, ese es un problema serio que tenemos. Ciertos policías, porque no voy a decir todos, buscando dónde extorsionan. Intenta pintar tu barda, intenta arreglar tu banqueta, intenta arreglar tus jardineras y te caen para remitirte al juzgado cívico. Entonces, ese es mi problema mayor, la inseguridad. El gasolinazo, pues, va a ser un problemón. Va a haber un enojo ciudadano y los ciudadanos no van a decir quién me la hizo. Sí, van a buscar quién se las pague, ¿no? ¿Qué medidas van a tomar en tu delegación al respecto? Porque ya se está apreciando que no son los ciudadanos propiamente, sino grupos políticos y grupos de interés que son los que se están movilizando para tomar las gasolinerías, para saquear las gasolinerías, inclusive las pipas de Pemex ya han sido paradas y se reparten la gasolina como si fuera... ¿qué te voy a decir? Comida o alimento necesario, ¿no? Siempre va a haber el abusivo. Yo lo que voy a hacer como delegada, una, no hay vales de despensa de gasolina para funcionarios. Ajá. La gasolina solo se emplea para temas operativos. Camiones de basura, patrullas, camiones de mantenimiento urbano, alumbrado público, desasolve, bacheo, todo lo que tiene que ver con servicios urbanos. Una parte para temas operativos, todo esto que llevamos en los tribunales de lo contencioso, los mensajeros, que en general acabamos de comprar 15 bicicletas eléctricas. Ajá. Para que se empiecen a mover en bicicleta. ¿Y con casco o sin casco? Con cascos y coderas y hombreras, porque en esta ciudad circular con bicicleta es un poco peligroso, ¿no? Yo lo hago, y si tomas tus precauciones, la verdad es que puede ser seguro, pero sí tienes que estar al alba y tratar de agarrar ciclovías o agarrar vías que no sean vías primarias. Sí, no le recomiendo meterse a Marina Nacional, ni a Ejército, ni a ciertas calles que sí pueden correr riesgo su vida. Es mejor ir por las ciclovías o por vías secundarias, donde la velocidad a la que van los vehículos es mucho menor, agarrarse el carril central, o sea, si van en un carril, agarrarse al centro, no irse a la orillita, porque ahí los pueden aventar y golpear. Los invito a que vengan a la biciescuela, pero uh-huh. Es una buena alternativa para nosotros, para bajar costos. El otro tema, pues muy importante, de verdad, algo que te quiero decir es hacer un buen manejo de los recursos públicos. O sea, yo sí creo que si quitáramos el moche de la corrupción, podríamos ahorrar esos 270 mil millones de pesos de IEPS que le pusimos a la gasolina. Si todos los funcionarios quitáramos pequeñas cosas innecesarias. A ver, ¿cómo funcioné yo en lugar de 9 direcciones generales, solo 3? Y la delegación sigue operando. Le bajaste al orden administrativo, ¿no? Claro, o sea, quité 6 directores generales y la delegación no ha dejado de dar servicio. Entonces, todos los municipios podríamos hacer algo, quitar esas funciones no sustantivas. O sea, la dirección de espectáculos públicos, ¿no? O la dirección de fiestas, o la dirección de tanta estupidez que se ha creado en el gobierno, que si se quitara, todo ese dinero se podría reducir. Entonces, eso tenemos que hacer. Bajarle a los costos, no se pagan comidas de funcionarios, quitar un montón de cosas innecesarias. Digo, nos encanta el pan y circo, y todo mundo le encanta organizar fiestas a costa del erario. Creo que tenemos que ser muy prudentes para que esa reducción del gasto sirviera para compensar los efectos que va a tener la gasolina. Mira, si con el dinero del IEPS se construyeran más líneas de metrobús, más líneas de metro, pues la gente podría utilizar el transporte público. Y entonces está bien que cueste cara la gasolina, pero tienes otras opciones. Pero hoy le va a pegar a la gente más humilde porque tiene que tomar el transporte y va a encarecerse. Pues sin lugar a dudas hay mucho que hacer, y si me lo permite Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, le vamos a dar seguimiento a estos 18 meses que te restan de administración, ¿no? Porque ya prácticamente en 18 meses pues se acabó la administración también. Pues sí, y vamos a hacer que este año sea un año importante, sea eficiente, sea productivo. Por cierto, el año pasado se graduaron 715 personas de algún oficio en la delegación, ya están en la bolsa de trabajo, así es que estas 715 personas hoy tienen una mejor herramienta para enfrentar la vida. Sí, va a estar este 2017 crítico, 2018 se dice que va a estar todavía peor que el 17, y ya vemos los anuncios que se están haciendo en Estados Unidos, las inversiones que iban a venir simplemente no llegan por la inseguridad social y jurídica que representa México, Xóchitl Gálvez. Esta propuesta que tú haces, no solo de apretarse el cinturón, sino hacer el gasto eficiente por parte del gobierno, por un lado, y por el otro lado, que no se siga sangrando a los ciudadanos, yo creo que hay que darle seguimiento y ver que se cumpla, ¿no? Si me lo permites. Ahí estamos en contacto, y un gusto y un saludo, y decirle al PAN que no tiene que ver con berrinches, tiene que ver con transparencia y con rendición de cuentas. Estamos al pendiente. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Es Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, y como lo aclaró, no es berrinche, simplemente es lo que debe ser. Vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. sector obrero sigue con la inconformidad de que el salario mínimo pues prácticamente ha quedado rebasado, que ya que si se fijó en 80.04 pesos, pues con los aumentos en los diferentes productos de la canasta básica, queda pulverizado en los primeros días de este año. El incremento a los precios de los energéticos, como son la combustible de gasolina, electricidad y gas natural, gas LP principalmente, pues vendrá a repercutir en toda la cadena productiva de bienes y servicios, y por lo tanto ya muchos comerciantes están incrementando los precios todavía sin que compren, por ejemplo, el gas, que es para la utilización de hacer diversos productos, pero ya lo están repercutiendo sin autorización alguna, de tal manera que el Congreso del Trabajo señala que no ve la forma en que el gobierno federal pueda tener un control de precios, puesto que toda la cadena productiva se verá repercutida por el incremento de los precios, impactada además por el alza de la electricidad y del gas en estos últimos días. Es necesario revisar la política económica y sobre todo que el gobierno pues dé marcha atrás en una medida que viene a golpear directamente el bolsillo de los trabajadores, y que no habrá incremento salarial alguno que permita resarcir el poder adquisitivo. Esto obliga en las próximas revisiones contractuales a exigir mayores incrementos salariales y se generaría un círculo vicioso de nunca terminar. Esto lo consideraron los analistas del Congreso del Trabajo en materia de salarios, puesto que dijeron, si bien se está manejando que ha sido un incremento histórico, pues este ya ha quedado pulverizado por otro incremento histórico todavía mayor, como es el de los combustibles, de un solo golpe hasta en más de un 20%. Esta es la reacción del sector obrero, que coincide con las movilizaciones en el sentido de la inconformidad, aunque no con tomar las calles, porque eso pues no arreglaría nada, o bien las gasolineras, sino más bien dejar de comprar combustible para presionar verdaderamente a un cambio en esta política. Este es el reporte laboral, ¿no? Para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Bueno, y de visión laboral, vámonos a economía y finanzas, esta parte que nos duele mucho, ¿no? Los pesos y centavos. Fíjense que el dólar el día de hoy rebasó los históricos de todos los tiempos. Dicen que rompió la barrera psicológica y en ICSE Banco lo tuvieron a la venta en 21 pesos con 30 centavos cada billete verde. Si usted lleva su dinerito para que se lo compren, bueno, le compran a 19 pesos con 90 centavos en ICSE cada dólar. Banamex estuvo a la venta en 21.20 y a 20.65 a la compra. Nada más para que vean de qué manera está repercutiendo lo del gasolinazo, lo de los anuncios que se hicieron el día de hoy de Ford, que retira una probable inversión de 1.600 millones de pesos en el estado de San Luis Potosí. Bueno, todo esto nos va a venir pegando. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy tuvo un repunte de 0.94%, quedando en 46.123.36 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantiene en $46.30 por barril y las reservas internacionales están en 176.542 millones de dólares. Esto fue lo que se reportó el día 30 de diciembre. Hay que ver cómo le va a pegar esa situación, la que estamos viviendo usted, yo y todos los mexicanos, con respecto a los incrementos de los precios. Para que podamos entender qué es lo que está sucediendo en este entorno, ¿qué les parece? Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que es director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en estos temas. Doctor Raimundo Tenorio, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Ya sé que te agarramos manejando, que te acabas de estacionar, presto para dar tus opiniones y tus detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, muy feliz 2017, como siempre, para ti, todos los colaboradores, la producción, y esperemos gozar de salud y trabajo para estar aquí, como siempre, en este espacio. Pues por lo menos que eso no nos los quiten o que no nos los graben, ¿no? Que no nos vayan a cobrar impuestos por la salud y por ser felices, porque está tremendo esto del gasolinazo, ¿no, doctor Raimundo Tenorio? Estaba revisando los números y hay un analista en temas de petróleo que me dice que en México realmente extraer el petróleo viene costando cerca de $1.76 en pesos mexicanos, y convertirlo en gasolina, en la gasolina, el litro de gasolina, es a lo que me estoy refiriendo, vendría costando $2.26. Que todo lo demás son derechos, impuestos y el YEPES, este que nos está llevando el tren. En Estados Unidos de Norteamérica y en otras partes del mundo, la gasolina se consigue mucho más barata. Aquí en México, el 44% aproximadamente de impuestos son del YEPES en el precio último de la gasolina. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Nos podrías explicar un poco? Porque no le vemos ni pies ni cabeza a esto. Sí, mira, Eduardo, lo que ocurre es de que entra apenas en la opinión pública la discusión de que el litro de gasolina tiene un alto contenido de impuestos. Pero quiero recordarles que en este mismo espacio, en el 2014, en mis primeras colaboraciones con ustedes, señalé que con la reforma fiscal se estaba imponiendo por primera vez el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción de Servicios, a la gasolina, y se estaba estableciendo como una cuota variable. Después se convirtió en una cuota fija a partir del 2016, pero este impuesto venimos pagándolo desde el 2014 con la reforma fiscal. Por eso es de que ahora pues sale más a la luz pública, cuando es claro que el tema de elevación de los precios de la gasolina es un tema fiscal, no es un tema de reforma energética. Y además debemos de sumar a esto de que, siendo un tema de carácter fiscal, el consumidor final es el que paga además un IVA, un impuesto al valor agregado, sobre el precio final justamente del litro de gasolina. O sea, impuesto además, sobre impuesto. Así es. Además hay que tomar también en cuenta aquí que este tema de la liberalización no es cierto. Qué bueno que tengo este espacio para poder aclararlo, al menos no tengo la verdad absoluta, pero sí tengo información. No es una liberalización del mercado terminal de gasolinas, porque es un nuevo sistema de control de precios. Si fuera una liberalización, estaría ocurriendo lo que el día de hoy y ayer ocurrió con el gas LP, que las amas de casa han tenido que salir a las calles a perseguir a los tanqueros de gas para negociar precio. Esa sí es liberalización, ese sí es desorden. Y lo que hizo la Secretaría de Hacienda fue ordenar un nuevo sistema de control de precios. Lo que está liberalizado es la libre importación de gasolina para el valiente que lo quiera hacer, la libre distribución de gasolina para el valiente que lo quiera hacer, el libre almacenamiento de gasolina para venderla para el que lo quiera hacer. ¿Y por qué me refiero para este, para el que lo quiera hacer? Para ver si existe el inversionista valiente de querer importar gasolina libremente y rentarle a Petróleos Mexicanos sus ductos para transportarla en ductos donde es ordeñada la gasolina. O aquel inversor que quiera levantar tanques de almacenamiento en este momento, siendo que hay también un gran robo a la llegada a los tanques de almacenamiento. O quien, aquel inversor valiente que quiera invertir en pipas distribuidoras de gasolina, siendo que el 78% de la distribución de pipas está dominada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de México. Es un monopolio, sigue siendo un monopolio en manos del Sindicato de Trabajadores de Petróleos, en manos del gobierno, y en donde gana por partida doble, porque se nos dice que la fórmula de cálculo para el precio final de las gasolinas tiene tres componentes importantes: el tipo de cambio, el precio del barril internacional de petróleo y los costos de logística. Entonces, si sube el precio del barril de petróleo, cuesta más refinarla, por lo tanto cuesta más caro importarla, 7 de cada 10 litros los importamos. Entonces nos transferirán el precio final de esa importación. Pero también el gobierno gana si se exporta ese petróleo que a nivel internacional se eleva de precio, le entra también más dinero al gobierno porque se eleva ese producto que está exportando. Entonces, a río revuelto, el gobierno gana por dos vías: exportando petróleo más caro y vendiendo gasolina más cara por la cantidad que se importa. Sí, porque a final de cuentas el consumidor tiene que pagar este bien que es inelástico. No podemos sustituirlo por otra cosa, ¿no? Si tenemos un vehículo, pues le tenemos que meter gasolina, diésel, gas, lo que sea de este tipo de combustóleos, y no nos queda de otra porque También a las energías renovables le han puesto una cantidad de impuestos pavorosos. Comprar un vehículo eléctrico en México cuesta el doble o el triple que en Estados Unidos o en Europa. Así es. Además, mira, como esto pasa por el tema fiscal, pues es claro que el incremento que se hace, mira, en este mismo espacio, yo estoy seguro que por ahí están las grabaciones, hace 7 semanas el secretario de Hacienda y el director general de Pemex, José Antonio González, se fueron a Nueva York. Y yo aquí dije en este espacio que piensa mal y acertará, y les dije que estaban presentes estos dos señores en Nueva York para presentar a las calificadoras de riesgo su plan de refinanciamiento de pasivos de Pemex para evitar que se le ponga en perspectiva negativa el papel de deuda de Pemex y del gobierno mexicano. Y entonces, bueno, pues ¿qué tenemos? Que seguramente, yo no estuve en esas reuniones, ni puedo hacer especulaciones falsas, pero seguramente lo que se negoció fue demostrar que se pueden, obviamente, refinanciar los pasivos de Pemex con incrementos en gasolina. Y dado que se tiene el poder monopólico de imposición de un nuevo sistema de control de precios, ahí tenemos los resultados el día de hoy. Resultados incluso para los cuales la propia Profeco no se da ni se daría abasto para verificar que los gasolineros vendan a los precios promedio. Hoy los gasolineros están vendiendo a los precios máximos. Entonces, no hay mercado libre, no hay tal liberalización. Sí, porque además la Secretaría de Hacienda lo que impuso son precios máximos, ¿no? Y la mayoría de los expendedores está yendo al tope, a pesar que el margen de utilidad que tienen los expendedores de gasolina no rebasa el 4%. Eso es pavoroso, una locura. Ahora, doctor Raimundo Tenorio, en todo este contexto de lo que tenemos con el gasolinazo, se está generando una situación de molestia social que se traduce indiscutiblemente en inseguridad social y en inseguridad jurídica. ¿Qué tanto representa esto para los inversionistas? Por ejemplo, ayer Ford ya anunció que no viene con esos 1.600 millones de dólares para reconformar la planta en San Luis y que estos empleos se van a quedar en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que estamos llegando a tener en contexto a nivel económico? Sí, bueno, pero por favor, ahí sí no perdamos de vista que una cosa son factores internos y otra son factores externos. Los factores internos en las decisiones que se toman y que se dejan de tomar son responsabilidad de nuestro gobierno y nuestro cuerpo legislativo. Lo que está ocurriendo acerca de las decisiones que está tomando el gobierno norteamericano de atraer, de incentivar, de animar a que sus inversores se queden en Estados Unidos, es boleto de ellos. Claro. ¿Por qué? Porque fue una promesa de manifiesto de parte del señor Trump. Eso no tiene que ver que nada tenga contra México. Es una propuesta de carácter político, ideológica, que hizo el señor Trump de recuperar el nacionalismo e imperialismo yanqui de los 70s. Ese es otro boleto, ¿de acuerdo? Así que Pero indiscutiblemente, doctor Raimundo Tenorio, los inversionistas van por la utilidad del dinero de su inversión. Les da lo mismo invertirlo en Estados Unidos que en México o en Francia o Italia o China, ¿no? A final de cuentas, los dueños del capital lo que buscan es un rendimiento en su inversión. Aquí yo lo que percibo es que los inversionistas están evaluando de manera negativa todo lo que está sucediendo en México. Y lo están evaluando no solamente en razón de los riesgos de inseguridad, sino los riesgos de inflación, porque obviamente se incrementan los costos de electricidad industrial, se incrementan los costos de gas natural, pues eso afecta a los inversionistas. No son solamente los riesgos, como mencionas, de carácter social, sino los riesgos financieros. Entonces, pues el dinero va a buscar siempre la minimización de costos y la maximización de utilidades. Entonces, en México se está dando un eventual incremento en costos para el productor, no solamente para el consumidor. Sí, porque realmente aquí lo que se está viviendo en función de los ojos de los inversionistas es que ya le subieron el gas, ya subieron en México la energía eléctrica, están subiendo los impuestos, los bienes y los consumos, ¿no? Y luego pégale que le suben el precio de la gasolina y la mayoría de los transportes que se hacen de los vehículos terminados en México son en góndolas, porque ni siquiera tenemos servicio ferroviario como para mandar a todos los vehículos por ferrocarril. Esto en realidad será el análisis que están haciendo los inversionistas. ¿Cuál sería la perspectiva para todo este 2017 y 2018? Sí, es en efecto, y aunque saben los inversionistas internacionales que una depreciación de nuestro tipo de cambio favorece el que ellos compren más barato, no todo lo es el tipo de cambio. Tiene que ver también con este entorno en cuanto a la credibilidad de las autoridades. Lo que más le molesta a los inversionistas nacionales e internacionales es la falta de consistencia y de credibilidad en la política pública. Y con estos bandazos que se dan en materia de política económica pública, pues los inversionistas dejan, obviamente, de tener credibilidad en las prácticas de mediano y largo plazo. Y pareciera que no hay un plan de trabajo ni siquiera a corto ni mediano plazo en la República Mexicana. El día de hoy tenemos el dólar en 21.30 en ICSE y 21.20 en Banamex. Algunos analistas dicen, platicaba hoy en la mañana, que puede llegar antes del sexto o del segundo trimestre del año hasta 25 pesos. ¿Qué opinión te merece, doctor Raimundo Tenorio? No, mira, es más, yo no lo creo, porque entonces tendremos que responsabilizar al gobernador del Banco de México saliente, don Agustín Cárdenas, una falta de responsabilidad constitucional, porque él tiene la obligación de proteger el poder adquisitivo de nuestra moneda, convocando, por ejemplo, a la Comisión de Cambios y evitar la especulación contra nuestra moneda. Eso sí sería una falta administrativa y constitucional muy grave para el Consejo de Gobierno del Banco de México, y la verdad no creo que se la jueguen ni se enganchen con esto. No quieren entrar al mercado ahorita el Banco de México porque no quiere premiar a los especuladores, pero sí los puede llamar a la mesa, y aquí también lo he dicho, son los banqueros. Entonces puede llamarlos a la mesa y decirles, señores, ya basta, un golpe en la mesa, diciéndoles ya basta de especulación, ¿verdad? Se me calman tantito, y si no, pues les suspendo sus operaciones internacionales. O sea, sí hay reglas administrativas que imponer. ¿Meterle la mano como le hizo en su tiempo José López Portillo en su último año? No es el límite de estatizar la banca, no. Hoy hay reglas administrativas y financieras por parte del Banco de México para sancionar a los bancos cuando realizan operaciones inusuales o bien que no están apegadas al conjunto de regulaciones del mercado. La especulación no está regulada, pero sí hay un acto, al menos de conciencia y de técnica, que el Banco de México puede imponer llamando a los bancos a que se dediquen a lo que están hechos, a facilitar el sistema de intermediación de ahorro y crédito y no a especular contra nuestra moneda. Bueno, que por lo pronto ya hoy vimos en 21.30 el dólar, ¿no? Allá en ICSE, y como se ven las cosas, quién sabe cómo salgamos. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios, ¿eh? Al contrario, como siempre, un gusto y feliz año para todos, y aquí seguiremos colaborando con ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, que este año podamos aprovechar las oportunidades que se van a presentar. Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? No, pues ojalá y no, ¿eh? Y ya que no nos hagamos más daño entre los ciudadanos, y mejor bloqueemos los caminos, las entradas a las casas de los políticos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Buenas tardes. Pues ahí está el tema de visión laboral. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. En la portada, el periódico El Punto Crítico destaca: Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice no hay vuelta atrás, el precio de las gasolinas se quedan como están, no importa lo que vaya por delante o por detrás. Así la portada del periódico El Punto Crítico. No hay vuelta atrás, dice la Secretaría de Hacienda. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Mire, yo sinceramente no veo que estas marchas, plantones, la toma de gasolinerías, el robo de combustible, vaya a solucionar algo. Lo que sí debemos hacer es hacer un análisis de cuáles son nuestras necesidades en los gastos, cuáles son nuestros ingresos, ajustarnos, porque la situación, ya lo veníamos diciendo desde el 2016, viene muy, muy crítica. El gobierno de la República necesita dinero para poder mantener la operación de los bienes y servicios de toda la República Mexicana. No solo el pago de los sueldos de los funcionarios, no solo los programas sociales, no solo la seguridad, sino toda la operación del país. No lo podemos realizar si no se pagan impuestos. Y obviamente, ¿quiénes son los que contribuyen? Pues somos los ciudadanos. Y el dinero que se necesita hay que sacarlo de algún lado. Ya todos los impuestos que se tenían que poner se han puesto. La única manera que le queda al gobierno federal es recurrir a este IEPS en las gasolinas. Así está la cosa de crítica. Realmente es justo, yo le diría que es completamente injusto, pero es necesario, pues sí, es completamente necesario. El gobierno federal no creo que vaya a poder recular, porque esto fue planteado desde el 2016, les decía ayer, septiembre del 2016, se propuso el programa y la ley de ingresos y egresos de la federación, fue aprobada por el Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, los diputados que representan al pueblo y los senadores que representan los intereses de los estados, de los diferentes estados de la República, y todos ellos lo aprobaron. Ya se conocía, no nos podemos llamar a la sorpresa, que nos sorprendieron, no sabíamos, no, sí se sabía desde 2014. Ya en 2016 se llevó al Congreso de la Unión y se aprobó. Lo que estamos viviendo ya estaba previsto. Y no tomamos como ciudadanos las previsiones necesarias. Es el país donde nos tocó vivir. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y los invito a que me sigan a través de Twitter, @RamosFuster, o en las redes sociales, www.elpuntocritico.com o El Punto Crítico en Facebook o en Twitter. Háganme llegar sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto los hacemos propios, los investigamos y los damos a conocer a través de estos medios. Visión laboral. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.